acusación del juez Otranto y después de todas las presiones, dilaciones e intervenciones del gobierno sobre la causa judicial, fue la propia familia de Santiago quien durante varias horas resguardó el cuerpo para evitar cualquier alteración. Con esta actitud valiente, la familia expresó la gran desconfianza popular hacia el Estado y sus instituciones. A 80 días de su desaparición forzada por Gendarmería, desde el encuentro Memoria y Verdad Justicia, decimos: aparición con vida ya de Santiago Maldonado. ¡Fuera Bullrich y Nocetti! El gobierno y el Estado son responsables. Juicio y castigo a todos los culpables. Encuentro, memoria, verdad y justicia.